La Mañana en Noticias. 9:32 en toda la República Argentina. En la capital de la provincia de La Rioja, la temperatura es de 25 grados. Ley contra la violencia familiar. El gobernador de La Rioja, Beder Herrera, firmó la instrumentación de la Ley Provincial 6580 de erradicación de violencia familiar. A través de este decreto, cada municipio de la provincia de La Rioja instrumentará las herramientas necesarias mediante el accionar de equipo interdisciplinario que articularán sus trabajos con salud y policía. Por supuesto que esto da muestra fehaciente de que este gobierno toma a erradicar la violencia como una verdadera política de Estado. CGT modificó fecha de elecciones. El Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo en La Rioja determinó modificar la fecha de las elecciones internas sindicales. Jorge Reynoso, secretario general del CGT de La Rioja, explicó que la fecha será el 1 de julio y que la medida se debe al marco eleccionario que se desarrollará en la provincia, porque los diferentes sectores sindicales están involucrados en distintos espacios políticos que participarán en el acto eleccionario del 29 de mayo. Siempre que hay elecciones se produce como una, no le vamos a llamar fractura, fisura dentro de lo que es el CGT, por distintas cuestiones políticas. Hay compañeros, hay gremios, que apoyan a ciertos candidatos. Entonces, al generarse este tipo de situación, nos genera un roce que es típico y es normal dentro de lo que es la CGT. Llega el ministro de Salud de Nación. Juan Luis Mansur, ministro de Salud Nacional, llegará esta tarde a la capital riojana para firmar convenios de compras de ambulancias e inaugurar la ampliación del servicio de terapia y diagnóstico por imagen del Hospital Vera Barros y entregar equipos de resonancia de última generación. Juan Carlos Vergara, ministro de Salud de La Rioja, detalló los detalles de la visita de Mansur, que será a partir de las 5 de la tarde. Sí, es muy importante la llegada del ministro Mansur porque no hace más que ratificar el apoyo político de Nación a la gestión que estamos llevando adelante en nuestro ministerio, y esto creo que es lo más trascendente. Vamos a firmar, primero nos va a hacer entrega de un subsidio para la compra de ambulancias. Esto también es una gestión que hicimos el mes pasado y realmente hemos tenido inmediata respuesta por parte del ministro, y vamos a firmar también un convenio para la reparación del aire acondicionado del hospital Enrique Vera Barro. Es momento de reivindicar la representación de los trabajadores. Así lo dijo Carlos Laciar, secretario general de CITRAP, al referirse a las eventuales candidaturas de los gremialistas y sindicalistas a cargos políticos. Laciar aseguró que la historia definirá el buen o mal desempeño en la función pública y adelantó que no es malo que se presenten en las elecciones porque es momento de reivindicar el accionar de los representantes de los trabajadores. No es malo que las organizaciones gremiales, a través de sus dirigentes, puedan participar de la vida política, ¿no? Pero lamentablemente tenemos una experiencia con respecto a esto, y de esto la gente no se olvida, ¿no? Lamentablemente muchos dirigentes de la órbita gremial, como por ejemplo la CGT, la CGT tiene su brazo político, que es las 62 organizaciones. El tiempo. 25 grados es la temperatura en la ciudad capital de La Rioja. La humedad es del 42%. Infórmate mejor. La Mañana en Noticias.